Radio DEM presenta Ciencia y Humanismo con Aldenis. Acompáñanos en este viaje por nuestro entorno y nuestras costumbres. Bienvenido. Si sigue la ciencia y el humanismo, gentilmente les. Radio DEM presents Science and Humanism with Aldenis. Join us in this trip inside our environment and customs. Benvenuto, questa è la scienza e umanesimo. Gentili le ritengono comodo. Yōkoso, kore wa kagaku to humanismu de ari, shinsetsu ni kaiteki ni kanjiru. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, queridos amigos, queridas amigas radioescuchas, arbanos, arbanas, internautas y amantes de la buena música? Bienvenidos sean una vez más a Ciencia y Humanismo, su programa favorito. Yo soy su host, Mario Albeniz, y los voy a estar acompañando durante este próximo viaje neuronal, que va a durar alrededor de 60 minutos. Así que bienvenido a bordo, bienvenida a bordo. Mientras escuchamos a VNV Nation, Victory Not Vengeance Nation, de... Sí, bueno, esta rola que se llama Rubicon. Esta noche, no sé si recuerdas que anteriormente habíamos platicado acerca de la historia de la humanidad. Hicimos 16 capítulos en un año y medio. No todos seguidos, los intercalábamos con otros temas, pero lo que quiero recordarte es de que este programa va a ser el número 17 de esa saga. Ya habíamos dejado pasar mucho tiempo sin hablar de esto. Y estos podcasts, todo lo que hemos hecho en Radio DEM, los pueden encontrar en la página de Ciencia y Humanismo en Facebook. Lo único que tienes que hacer es iniciar sesión con tu cuenta. Buscas Ciencia y Humanismo, ahí nos vas a encontrar. Tenemos un avatar de un astronauta, de hecho somos la única página que se llama así, si no me equivoco. Y pues en la descripción larga de la página puedes encontrar todos los links a Mediafire, que es el servidor que usamos para brindarte todos los podcasts gratuitamente. Pueden encontrar todos nuestros programas. Y bueno, además de que es gratis, los puedes compartir y ya sea de paso comentar al respecto. ¿Qué te parecieron y de qué quieres que hablemos? En esta ocasión, pues como les platico, vamos a continuar con el programa número 17. Y partimos desde hace más de 4.000 años con este programa. Después de que los neandertales fueran los elegidos para adaptarse a las condiciones frías del norte de Europa, mientras que los Homo erectus salían de África y se convertían en Homo sapiens después de una intensa y larga cruza con otras especies homínidas, y llegaron los Homo sapiens a conocer a los neandertales, con los cuales no podríamos compartir algún tipo de intercambio genético porque no éramos del mismo género. Sin embargo, compartíamos cultura, compartíamos conocimiento, compartíamos muchas cosas. Y aunque la razón o la causa real de la desaparición de los neandertales se desconoce, unos manejan que el Homo sapiens, nuestros primeros ancestros, los orillaron a tal grado de que su especie acabó, y otros manejan pues que fue por alguna enfermedad que todavía no se conoce en este 2016. Pero así fue, y aquí seguimos los Homo sapiens. Empezamos, nómadas como siempre, a conquistar el mundo a la nueva vista de un nuevo horizonte, hasta que descubrimos el mar, lo empezamos a navegar, y mientras tanto, las tribus de nómadas iban recorriendo el globo terráqueo para alojarse en lugares fríos, en lugares cálidos, en lugares desérticos, en lugares esteparios, boscosos, selváticos, y empezar a formar sus tribus, sus propios lenguajes, hasta que empezaban a crecer. Y el número del clan, el número de la familia, el número del tribu, representaba el poder. Así fuimos convirtiéndonos en sedentarios. Cuando descubrimos que podíamos utilizar la piedra, la paja y los troncos para construir casas, y que ya no necesitábamos viajar de un lugar a otro porque el clima era más bondadoso, la glaciación había terminado, ya no había necesidad de viajar porque las especies estaban ahí justo fuera de tu casa. Entonces ya no eran construidas con pieles, sino con piedra. Conocimos la agricultura, nos formamos en pequeños grupos, fuimos creciendo tanto y tanto y tanto hasta que viajeros de todos los clanes, de todas las tribus, fueron

La razón decidía cuál era el aspecto de la naturaleza y qué ocurría en el mundo de los astros. La razón, dada por igual a todos los humanos, pobres y ricos, blancos, amarillos o rojos. Pero como la razón se ha dado a todos, todos tienen en el fondo el mismo valor. Seguían enseñando a aquellas personas. Bueno, sabes sin duda que esta había sido ya la doctrina del cristianismo, que todos los humanos son iguales ante Dios. Pero los predicadores de la tolerancia y de la razón fueron más allá. No solo enseñaron que los humanos son iguales en principio, sino que exigieron además que se tratara a todos por igual. Y dijeron que toda persona, en cuanto ser creado y dotado de razón por Dios, posee derechos que nadie puede ni debe arrebatarle. Que todos tienen derecho a decidir por sí mismos su profesión y su vida. Que todos deben ser libres para hacer y dejar hacer lo que les aconsejen su razón y su conciencia. Y que, además, no se ha de educar a los niños con la vara, sino con la razón, enseñándoles a entender por qué una cosa es buena y la otra es mala. Que también los criminales son personas, que aunque hayan cometido errores, pueden mejorar. Y que es terrible grabar con un hierro candente una marca imborrable en la frente o en la mejilla de una persona que ha cometido un delito para que quede siempre a la vista de su condición de criminal. Que existe una dignidad humana que prohíbe, por ejemplo, burlarse públicamente de otro. Y todas esas ideas, difundidas a partir de 1700, principalmente en Inglaterra y luego en Francia, todo eso se llama ilustración, porque pretendían luchar contra la gran tiniebla de la superstición mediante la claridad de la razón. A algunos les parece que esta ilustración solo enseñaba obviedades y que la gente de entonces imaginaba muchos de los grandes secretos de la naturaleza y el mundo de manera excesivamente simple. Y eso es cierto, pero debes pensar que esas obviedades no eran entonces aún tan evidentes y que se necesitó mucho valor, mucho sacrificio y mucha constancia para exponer a los demás esos pensamientos de forma tan reiterada que hoy no resultan realmente obvios. También puedes pensar que si bien la razón no puede resolver ni resolverá todos los enigmas, pues ha rastreado la solución de muchos, al menos. Y en los últimos 200 años, a partir de la Ilustración, se ha investigado y sabido más acerca de todos los secretos de la naturaleza que en los 2000 años anteriores. Pero sobre todo, no deberíamos de olvidar qué significan para la vida la tolerancia, la razón y el sentimiento de humanidad. Los tres principales artículos de fe en la Ilustración. Que en una persona es sospechosa de haber cometido un crimen, no ha de ser ya torturada de forma inhumana por esa mera sospecha, hasta que inconsciente, o más bien, sí, hasta que inconsciente admita todo cuanto se desee, que la razón nos ha enseñado que la brujería es imposible y que por lo tanto no se ha de quemar a más brujas. De hecho, la última bruja fue llevada a la hoguera en Alemania en 1749, y en Suiza se quemó a una en 1783 todavía. Y que las enfermedades se combaten no con trucos supersticiosos, sino ante todo con la limpieza y la investigación científica de sus causas. Que ya no hay siervos o campesinos sujetos a la tierra, ni esclavos. Que todas las personas de un estado han de ser tratadas con las mismas leyes. Y que también las mujeres poseen idénticos derechos que los hombres. Todo ello es obra de los valerosos burgueses y escritores que se atrevieron a tomar partido por estas ideas y que fue realmente una audiencia. Y es cierto que, en la lucha contra lo antiguo y tradicional se mostraron a veces irrazonables e injustos, pero también es cierto que su lucha a favor de la tolerancia, la razón y la humanidad fue difícil e imponente. Esta lucha habría durado mucho más tiempo y habría costado muchas más víctimas de no haber existido entonces Europa. Algunos soberanos que combatieron en primera línea en favor de las ideas de la Ilustración. Por ejemplo, uno de los primeros fue Federico el Grande, que fue rey de Prusia. Y bueno, pues ya sabes que el título imperial hereditario de los Habsburgo era entonces casi únicamente honorífico. Y en realidad los Habsburgo gobernaban solo sobre Austria, Hungría y Bohemia. Mientras que en Alemania mandaban los distintos príncipes territoriales de Baviera, Sajonia y muchos otros estados. Estados grandes y pequeños, y desde la Guerra de los 30 años, los territorios protestantes del norte no se preocupaban ya casi nada por el emperador católico de Viena, el estado más poderoso entre todos estos territorios alemanes, regidos por príncipes protestantes, era Prusia, que desde el reinado de Federico Guillermo I, que gobernó de 1640 a 1688, había arrebatado continuamente tierras a los suecos en el norte de Alemania, y en 1701 los príncipes prusianos ya se habían declarado incluso reyes. Prusia era un riguroso estado de guerreros cuyos nobles no conocían mayor honor que ser oficiales en el excelente ejército del rey. Desde 1740 reinaba en Prusia como tercer rey Federico II de la familia de los Hohenzollern. Así es, Hohenzollern, y se le reconoce con el nombre de Federico el Grande. Realmente fue uno de los hombres más instruidos de su tiempo. Mantenía amistad con muchos ciudadanos franceses que predicaban en sus escritos las ideas de la Ilustración, y él mismo escribió también esa clase de obras en francés, porque bueno, aunque era rey de Prusia, despreciaba el idioma y las costumbres alemanas muy decaídas, sin duda por la desgracia de la guerra de los 30 años, ¿no? Pero bueno, no obstante, se sentía obligado a hacer de su estado alemán un estado modélico y demostrar el valor de las ideas de sus amigos franceses. Como dijo en muchas ocasiones, se consideraba el primer servidor, más aún el primer funcionario de su estado y no su dueño. Y bueno, pues como tal se preocupaba por todos los detalles e intentaba imponer en todas las partes las nuevas ideas, ¿no? Uno de los primeros actos fue suprimir el horror de la tortura. También se alivió o se aliviaron las pesadas servidumbres de los campesinos al servicio de los terratenientes, y siempre procuró que todas las personas de su estado, tanto como los más pobres como los más poderosos, fueran tratados por igual ante los tribunales, y aquello no era entonces ninguna obviedad. Y aquí llegamos desde hace 4000 años antes de Cristo a una época en donde pues los valores y los derechos humanos se ven un poquito más tomados en cuenta. Pero bueno, sobre todo, quiso hacer de Prusia el estado más poderoso de Alemania y acabar por completo con el poder del emperador austriaco, y estaba convencido de que aquello no sería difícil, porque desde 1740 reinaba en Austria una mujer, que era la emperatriz María Teresa, que cuando llegó al poder tenía 23 años, y Federico pensó que era una buena oportunidad para arrebatar un territorio al imperio, así que invadió con su ejército la provincia de Silesia y la conquistó. Y desde entonces luchó durante casi toda su vida contra la soberana alemana de Austria. Sus tropas eran para él lo más importante y las entrenó e hizo de ellas el mejor ejército del mundo. Pero bueno, María Teresa fue una enemiga mayor de lo que había creído al principio, ¿no? Es cierto que no era belicosa, era una mujer de una especial piedad y una auténtica madre de familia que tuvo 16 hijos. Y aunque Federico era su adversario, lo tomó, no obstante, como modelo en muchos asuntos e introdujo a sí mismo sus mejoras en Austria. Suprimió la tortura, alivió la vida de los campesinos y procuró sobre todo que se diera una buena instrucción en el campo. Se consideraba realmente una madre de todo su país y no tuvo la falsa vanidad de pretender saberlo todo mejor que nadie. Nombró consejeros a las personas más laboriosas, entre ellas algunas que estuvieron a la altura del gran Federico, incluso en las prolongadas guerras, pero no solo en el campo de batalla. La emperatriz supo ganarse además todas las cortes de Europa por medio de sus embajadores, incluida la propia Francia, y bueno, que sin embargo había luchado desde hacía siglos con el imperio alemán, aprovechando cualquier ocasión. En prenda de la nueva amistad, María Teresa entregó a su hija María Antonieta por esposa al sucesor del trono francés. Y ahorita vamos a continuar con esto tan clave en la historia, al menos de Europa. Mientras tanto, vámonos con música. Vamos a escuchar esto que corre a cargo de Dead Can Dance, esto que se llama Cantara, aquí en Ciencia y Humanismo, Radio UDEM 90.5 FM. Yo regreso. Through our isolation. seeking solace in the wisdom we bestow. Turning thoughts to the here and ever after, consuming fears in our fiery halos. Say what you mean. Mean what you say. I've heard that in a sense has led us all astray, but don't let them make you and break you. The world is filled with their broken, empty dreams. Silence is their only virtue, locked away inside their silent screams. But for now, let us dance away this starry night, filled with the glow of fiery stars, and with the dawn our sun will rise, bringing the symphony our birthright. You know life's too short. Let me bathe here in your smile. I'm transcending the fall from the garden. Y bueno, ya estamos de regreso aquí en Ciencia y Humanismo a través de Radio UDEM 90.5 FM de la radio en Monterrey. Y pues quiero saludar a la banda que se ha estado haciendo presente estas últimas semanas, a Yowali, hasta allá, hasta Nueva York, a Rodolfo, que nos anduvo preguntando también al respecto de la migración hacia Canadá, que si ya van a quitar las visas o que no. Después de la visita de Peña Nieto con los mandatarios de Estados Unidos, de América y de Canadá, en donde se hicieron muchos memes de burla al respecto de Enrique Peña Nieto, tachándolo así como de que no lo querían, pero bueno. También saludos a... Híjole, se me van. De repente no me acuerdo, porque no los tengo aquí a la mano. Pero a ti, que estás ahorita en los tacos, en los jochos, o que vas rumbo a casa de tu novia, o vienes de allá, o vas al antro, o vienes de ahí, te quiero mandar un saludo. Y bueno, continuando con lo que les estábamos platicando, siempre he pensado que lo mejor de la historia universal es que sea realmente verdadera y que todos esos acontecimientos sorprendentes hayan sido tan auténticamente ciertos como lo somos hoy tú y yo. En ella, sin embargo, han ocurrido aventuras y maravillas mayores que todo cuanto uno pueda inventar. Te voy a platicar acerca de una de estas historias, de lo más admirable y arriesgado, tan real como lo son actualmente tu vida y la mía. Todavía no ha transcurrido mucho tiempo desde aquellos acontecimientos y mi propio abuelo los llegó a vivir, o llegó a vivir, cuando todavía tenía más o menos la edad que tú tienes. Bueno, no, igual y mi bisabuelo, tatarabuelo, pero es cierto que no conoció el principio, que fue así. Hay junto a Italia una isla montañosa, soleada y pobre, llamada Córcega. Allí vivía un abogado con su esposa y 8 hijos. Tenía el apellido italiano Bonaparte. Al nacer su segundo hijo, Napoleón, en 1769, la isla acababa de ser vendida a Francia por los genoveses, pero sus habitantes, los corsos, no lo aceptaron de buen grado y hubo muchas luchas con los funcionarios franceses, y el joven Napoleón fue destinado a la carrera de oficial y su padre lo envió con 10 años a una escuela militar en Francia. Eran pobres. Su padre apenas podía mantenerlo, por lo que Napoleón era un niño serio y triste y no jugaba con sus compañeros. Y bueno, en la escuela, contaba más tarde, busqué un rincón donde solía sentarme y soñar cuanto me apetecía. Cuando mis compañeros me querían disputar aquel rincón, me defendía con todas mis fuerzas. Sentía ya entonces que mi voluntad debía llevarme a la victoria y que obtendría lo que me apeteciera. Napoleón aprendió mucho y poseía una memoria magnífica. A los 17 años era alférez del ejército francés, pero como era muy bajo de estatura, le pusieron el mote de el pequeño sargento. Llegó casi a pasar hambre. Leía mucho y recordaba todo. Cuando 3 años después, en 1789, estalló la Revolución, la Revolución Francesa, Córcega quiso liberarse de la soberanía de Francia y Napoleón fue a la isla y luchó contra los franceses, pero luego marchó a París, pues solo en París se puede llegar a algo. Eso fue lo que escribió en una carta, y tenía razón. En París llegó a hacer algo. Por casualidad, un paisano de Napoleón servía como oficial de alta graduación en un ejército enviado por los revolucionarios contra la provincia sublevada de Toulon. Aquel oficial se llevó al joven teniente Napoleón, que tenía 25 años, y no hubo de lamentarlo. Napoleón dio tan buenos resultados y tan buenos consejos sobre dónde se debían colocar los cañones y a dónde había que disparar, que la ciudad fue tomada muy pronto. Como recompensa fue nombrado general, y aquello, sin embargo, no era una señal segura de una gran carrera en tiempos tan confusos, pues ser afecto a un partido significaba estar enemistado con el otro. Cuando fue depuesto el gobierno que lo había nombrado general, los amigos de Robespierre, Napoleón acabó también en la cárcel, y es cierto que lo soltaron pronto, pero se le degradó y expulsó del ejército por su amistad con los jacobinos, y era tremendamente pobre y carecía de cualquier esperanza. Y entonces otro conocido lo recomendó en París para el directorio de 5 hombres y se le encomendó acabar con una peligrosa sublevación de jóvenes aristócratas. Napoleón ordenó disparar sin miramientos contra la multitud y la dispersó, y en agradecimiento volvieron a nombrarlo general. Pero bueno, era una misión casi inesperada, ¿no? El ejército estaba muy mal pertrechado, porque Francia era entonces pobre y se hallaba en una situación de terrible desorden. Y ya para finales de 1700, antes de iniciarse la campaña, el general Napoleón, que ahora se apellidaba Bonaparte, a la francesa, dirigió una arenga a sus soldados. No dijo mucho más que estas palabras: Soldados, estáis desnudos y hambrientos. El gobierno os debe mucho y no os lo puede pagar, pero yo os voy a conducir a las llanuras más fértiles del mundo. Provincias ricas y grandes ciudades caerán en vuestro poder. Allí hallaréis honor, fama y riqueza. Soldados, ¿os faltará valor y resistencia? Y bueno, así supo entusiasmar a todos sus soldados y atacar a un enemigo muy superior con tal inteligencia que venció en todas partes. Y al cabo tan solo de unas pocas semanas después de su partida, escribió en una orden a su ejército: soldados, en 14 días habéis logrado 6 victorias y obtenido 21 banderas y 55 cañones. Habéis ganado batallas sin artillería, habéis atravesado ríos sin puentes, habéis recorrido largas marchas sin calzado. A menudo carecíais incluso de pan. Estoy convencido de que cada uno de vosotros, cuando vuelva a la patria, estará orgulloso de poder decir: también yo estuve en el ejército que conquistó Italia. ¿Cómo ves? Realmente su ejército se apoderó del norte de Italia en muy poco tiempo y creó una república al estilo de la de Francia o Bélgica. Y cuando le gustaba una de las magníficas obras de arte italiano, pues nada más lo único que tenía que hacer era ordenar enviarla a París. Después se fue al norte, a Austria, porque el emperador le había hecho la guerra en Italia. Y en Estiria, en la ciudad de Leoben, se presentaron a él emisarios del emperador llegados de Viena, y en la habitación de las negociaciones se había preparado un asiento más elevado para el enviado imperial. Napoleón dijo que quitaran de ahí el asiento porque no podía haber un trono sin que entraran ganas de sentarse en él. Obligó al emperador a entregar a Francia todas las comarcas alemanas situadas en la orilla occidental del río Rin y regresó a París. Pero pues ahí no tenía nada que hacer, por lo que presentó al gobierno una arriesgada propuesta, que eran los mayores enemigos de Francia, que eran los ingleses, y por aquellas fechas Inglaterra era ya un país poderoso, con muchas posesiones en América, en África, la India, en Australia, y el ejército francés era demasiado débil para llevar a cabo un ataque contra la propia Inglaterra. Ahora, tampoco tenía suficientes barcos de buena calidad, pero pues sí era muy posible atacar a alguna de las posesiones inglesas, ¿no? Napoleón consiguió que se le enviara a un ejército a Egipto, que estaba sometido entonces al dominio inglés, y quería conquistar todo el Oriente como Alejandro Magno. Y se llevó no solo soldados, sino también estudiosos que se encargarían de examinar e investigar los monumentos de la antigüedad. Y una vez que llegó a Egipto, habló con los mahometanos del país como si fuera un profeta, igual que Mahoma, y les anunció solemnemente que sabía todo cuanto encerraban en lo más hondo de su corazón, y que su llegada había sido profetizada hacia ya siglos y estaba incluso escrita en el Corán. Dijo algo así como: sabed que todos los esfuerzos de los humanos contra mí son inútiles, pues todo cuanto emprendo está destinado al éxito. Miren qué muchachito tan dedicado y decidido, ¿no? Y al principio parecía realmente así. En 1798 derrotó a los ejércitos de Egipto en una gran batalla al pie de las pirámides y volvió a repetir su victoria más veces porque nadie sabía ganar batallas en tierra como él. Y es cierto que por mar los ingleses eran todavía mejores, por lo que el famoso almirante inglés Nelson consiguió destruir casi por completo la flota francesa ante Aboukir en la costa egipcia. Y al declararse entonces una peste en el ejército de Napoleón y enterarse él que el gobierno de París estaba desunido, dejó a sus soldados en la estacada y volvió a Francia solo y en secreto. Llegó ahí como un famoso general y todos esperaban que se mostrara en su propio país tan valiente como en tierras enemigas. Y para 1799 pudo atreverse a dirigir sus cañones contra los edificios del gobierno en la capital, hacer que sus granaderos expulsaran de la asamblea a los diputados elegidos por el pueblo y concederse a sí mismo el máximo poder. Así que, pues siguiendo el ejemplo de los antiguos romanos, se dio el título de cónsul. Y en su cargo de cónsul llevó una suntuosa vida cortesana en el Palacio de los Reyes de Francia e hizo volver a muchos nobles desterrados. Pero sobre todo, se dedicó día y noche a imponer orden en Francia. Su idea de orden era que solo se hiciera lo que él quería. Y así fue, lo consiguió. Hizo preparar un código de leyes basado en principios nuevos y lo bautizó con su propio nombre. y en una nueva campaña bélica contra Italia derrotó por segunda vez a Austria. Era idolatrado por sus soldados y todos los franceses lo veneraban por haber conseguido fama y conquistas para su país. Lo nombraron cónsul vitalicio, pero aquello no fue aún bastante para Napoleón, quería ser más. Y en 1804 se hizo coronar emperador de los franceses. El Papa viajó a París con el exclusivo propósito de coronarlo y poco después se hizo nombrar también rey de Italia. Los demás países se atemorizaron ante aquel hombre nuevo y poderoso, por lo que Inglaterra, Alemania, Austria, Rusia y Suecia se aliaron en su contra. A Napoleón no le asustaban los ejércitos enemigos, por grandes que fueran. De hecho, marchó contra ellos y en el invierno de 1805 derrotó por completo a las fuerzas aliadas enemigas junto a la localidad morava de Austerlitz. Y bueno, Napoleón era dueño de casi toda Europa. Regaló a sus parientes, a modo de pequeño recuerdo, por así decirlo, un reino en cada uno. Su yerno recibió Italia, su hermano mayor Nápoles, su hermano pequeño Holanda, su cuñado una parte de Alemania, sus hermanas diversos ducados en Italia. Fue una carrera genial para la familia del abogado Corso, que apenas 20 años antes se sentaba a comer en su lejana isla a una mesa pobremente provista. Napoleón consiguió también todo el poder en Alemania. Los príncipes alemanes, sobre los cuales el emperador de Viena no tenían desde hacía ya tiempo ninguna autoridad, se aliaron ahora con el poderoso Napoleón. Y justo después de esto, el emperador Francisco renunció al título de emperador alemán, y aquello fue el fin del Sacro Imperio Romano de la Nación Germánica, iniciado en Roma con la coronación de Carlomagno. Ya estábamos hablando de 1806, y a partir de ese momento, Francisco de Habsburgo se llamó solo emperador de Austria. Napoleón marchó también pronto contra los Hohenzollern y derrotó por completo en unos pocos días al ejército prusiano. De hecho, entró a Berlín, impartió desde ahí sus leyes a Europa y ante todo ordenó que nadie comprara ya ninguna mercancía a los ingleses, que eran enemigos de Francia, ni les vendieran nada. Aquella orden fue conocida con el nombre de bloqueo continental y Napoleón quería acabar de ese modo con Inglaterra, porque bueno, carecía de flota para conseguir una victoria militar sobre aquel poderoso país. Fue una estrategia genial. Y al negarse a ello, los estados, volvió a marchar de nuevo a Alemania y luchó contra los rusos que se habían aliado con Prusia para 1807 y pudo dar también una parte de Alemania como reino a su hermano menor. De hecho, le llegó el turno a España también. La conquistó y le entregó como reino a su hermano José. Nápoles, de hecho, pasó a uno de sus cuñados, pero los españoles fueron los primeros que desde 1808 no atacaron el dominio de los franceses. Libraron combates irregulares, pero todo el pueblo se mantuvo en lucha constante y no se apaciguó. Recordemos que para estas fechas, 1808, faltaban 2 años para que México empezara la lucha de independencia. España estaba no tan poderosa como antes. El emperador austriaco no quiso tampoco seguir sometiéndose al trono ordenancista de Napoleón y en 1809 se inició una nueva guerra. Napoleón marcha con su ejército contra Viena y aunque fue vencido por primera vez en su vida en las cercanías de Viena, en Aspern, por el valeroso archiduque Carlos, que era comandante de las tropas, derrotó por completo pocos días después al ejército austriaco en Wagram y Napoleón se trasladó a Viena. Vivió en el Palacio Imperial de Schönbrunn y obligó al emperador Francisco a darle a su hija por esposa. Y bueno, obviamente eso no fue una decisión fácil para un emperador austriaco que su familia gobernaba en Viena desde hacía más de 500 años. Y Napoleón no tenía linaje principesco. De hecho, en realidad era un pequeño teniente a quien sus inmensos dotes habían convertido en señor y máximo mandatario de Europa. Así nada más. Ya para 1810... en épocas de la rebelión de independencia en México, Napoleón dio el título de rey de Roma al hijo que tuvo con la emperatriz Luisa y su imperio era mucho mayor que el de Carlomagno en su tiempo porque todos los reinos de sus familiares y generales solo existían de nombre. Napoleón les escribía largas cartas cuando no les agradaba su conducta y a su hermano, el rey de Westfalia, le escribió por ejemplo lo siguiente, de que he visto tu orden del día para los soldados que van a convertirte en el hazme reír de Alemania, Austria y Francia. ¿No tienes cerca de ti a ningún amigo que te diga la verdad? Eres rey y hermano del emperador, pero en la guerra eso no pasa de ser una curiosidad. Hay que ser soldado, soldado y solo soldado. No se han de tener ministros, embajadores ni lujo. Hay que pernoctar con la vanguardia de las tropas en el campamento. Hay que mantenerse a caballo día y noche y marchar a la cabeza del ejército para tener información. De hecho, la carta termina diciendo: y por todos los diablos, ten gracia suficiente como para escribir y hablar con dignidad. Y bueno, así trataba el emperador a su hermano, ¿no? Nos vamos a ir. Ya nos vamos. De hecho, todavía queda... Es más, si queda tiempo, continuamos con lo último de Napoleón. Vamos a escuchar por lo pronto Explosions in the Sky. Si ya no regreso es porque ya el tiempo no nos alcanzó. Pero bueno, esto es ciencia y humanismo. Esto se llama The Only Moment We Were Alone, a cargo de Explosions in the Sky, directamente desde Austin, Texas, ciudad que quiero mucho y en donde viví una parte de mi infancia. Y bueno, esto es ciencia y humanismo. bueno, ya estamos de regreso en Ciencia y Humanismo, solamente para despedirnos. Agradecerte haber estado una vez más navegando por el laberinto de las neuronas. O más bien, sí, que nos hubieras dejado navegar por ahí. Espero que te la pases de pelos. Si tomas, no manejes. Si manejas, no vayas. Ni siquiera se te ocurra tomar. O viceversa. Porque luego está lenta alcohólica y luego puedes chocar y cosas así. En fin. ¿Qué te pareció este programa de historia? Vamos a... Ya casi acabamos, de hecho, con esta saga. Llevamos 17 programas no consecutivos, sino a lo largo de casi 4 años, en donde pues todavía queda poco. Vamos en 1810 y no queda mucho tiempo para llegar a la actualidad. En fin, saludos a ti que estás por dormir. Es algo tan bonito. Y por cierto, les quiero platicar acerca de Binaural Beats. De hecho, cuando empezaba Ciencia y Humanismo, antes de Radio UDEM, hicimos un programa que se llamaba Drogas Virtuales, en donde les poníamos ondas binaurales que recomendábamos ponerse a sus audífonos para que les produjeran efectos similares a los de cierto tipo de estupefacientes. Evidentemente, esto era y es totalmente legal, puesto que son ondas auditivas las que están entrando en tus oídos, por lo que no genera dependencia, ni ningún tipo de resaca, ni cosas de esas. Actualmente llevo casi 4 meses, creo que ya les he platicado, durmiendo con ondas binaurales que inducen al sueño, pero que además te provocan sueños lúcidos en donde tú puedes eventualmente tener el control de ciertas situaciones y recordarlos cada vez mejor. Cada vez más porcentaje de los sueños se te quedan en la mente, y si los grabas en audio o si los escribes mientras vas despertando, te vas a dar cuenta de muchas cosas interesantes. Este fue una producción más de Ciencia y Humanismo para Radio UDEM 90.5 FM de la radio en Monterrey. Y yo te quiero preguntar a ti, antes de irme, nos vamos a ir con Loving You de Jazz Amor, pero te quiero preguntar a ti, señora, ¿sabe usted dónde están sus hijas?